Hola querido escuchante, soy Margot Tomé. Estás en mimododevida.com, en el podcast en el que hablo de mi modo de vida saludable, un programa para aprender a adelgazar de forma sana y sin esfuerzo, de una manera diferente y sin contar calorías. En este canal te hablo de hábitos saludables, de cómo hacer ejercicio en casa sin esfuerzo y de hacer recetas fáciles para torpes como yo. Aún así cocino cosas ricas y saludables. Soy madre de familia numerosa y quiero que mi familia se nutra correctamente, pero no me gusta cocinar. Por eso te contaré todos mis trucos para conseguir preparar menús para cada día sin perder el tiempo ni en la compra ni en la cocina. Busco un modo de vida saludable. Creo que lo estoy consiguiendo y te lo cuento por si te puedo ayudar. Comparto contigo menús diarios y estoy elaborando unos planificadores semanales con menús para cada día y que contienen además una actividad física para hacer en casa todos los días guiada por vídeos de YouTube. Busca tu modo de vida saludable, adapta el programa a lo que a ti te gusta, a tus necesidades y sígueme para inspirarte con las ideas que a mí me funcionan para mantener mi peso ideal desde hace muchos años. Puedes descargar el primer planificador saludable gratis en mimododevida.com/gratis. Vamos al artículo de hoy. Pasa como a muchas personas que tienen una olla a presión en casa o estás pensando en comprar una, pero te da un poco de miedo. Hoy te voy a contar cómo tienes que hacer para cocinar con una olla rápida sin correr riesgos. Yo la llevo utilizando mucho tiempo y tengo dos diferentes. Una vez que pruebas la olla a presión, te aseguro que no vas a dejar de usarla, porque vas a poder cocinar recetas muy ricas, llenas de sabor, porque lo que hace la olla a presión es concentrar los sabores. Dentro de la olla se cocina y queda todo concentrado y tendrás la comida preparada en poco tiempo y tienes una forma muy fácil de cocinar y además saludable. Hola, ¿qué tal? Soy Margot Tomé de mimododevida.com y comparto contigo mi experiencia y mis aprendizajes para conseguir estar delgada sin hacer dieta, lo que a mí me funciona y los hábitos saludables y recetas que son muy fáciles siempre de cocinar para toda la familia. Todo lo comparto contigo porque quiero ayudarte a que consigas tu objetivo de bajar de peso. Y hoy os voy a hablar de cómo cocinar con una olla a presión. Yo tengo dos ollas a presión y son de diferente marca. Una es Fagor, que ya está descatalogada, pero la sigo usando, y la otra es de WMF. Me gustan las dos y funcionan básicamente igual, salvo que hay una pequeña diferencia a la hora de marcar la olla que ha llegado a su punto de presión ideal, de presión correcto para cocinar. Tienen una tapa que es igual, más o menos, pero sin embargo el asa es el que marca la diferencia de vapor. Hoy os hablo de las instrucciones concretas para la olla a presión WMF Perfect Plus. La diferencia con la olla rápida WMF Perfect y la Perfect Plus, y también la Perfect Premium, es el mango de la olla, que ha sido una evolución y ha cambiado de nombre, pero en esencia funcionan igual los tres. Entonces, para este tipo de olla vale este vídeo. Las instrucciones para cocinar con una olla a presión paso a paso son estas. Antes de utilizar la olla, lo que tienes que hacer es, cuando la vas a utilizar por primera vez, asegúrate de que has eliminado todas las pegatinas que puede incluir cuando la compras y la lavas. Y lavas cada una de las piezas por separado. Para limpiar en profundidad se recomienda hervir en agua brevemente en la olla las partes que tiene esta. Antes de cada uso hay que mirar si las juntas no están dañadas, que la bola de la válvula de seguridad de la tapa gira y que la válvula principal ubicada en el mango se mueve. Y para hacer esto lo que basta es compresionar ligeramente sobre ella y así ves si funciona correctamente. Lo que haces es montar el mango en la tapa y colocas correctamente también la junta de silicona en el borde interior, o sea, la goma de la tapa. Para preparar los ingredientes, normalmente lo que haces es sazonarlos, lo que vayas a utilizar, y los pones dentro de la olla. Y si necesitas dorar previamente alguno de ellos, lo que puedes hacerlo también es dentro de la olla, empleando un poco de aceite en la base del recipiente. Lo sofríes o lo sellas y empiezas a cocinar. Recuerda que durante este proceso de preparación previa no debes utilizar la tapa mientras que estás friendo o dándole con aceite a la comida. La preparación de la olla es, presta atención a los gráficos que puedes encontrar en las instrucciones, porque así determinas también la cantidad de agua y el tiempo necesario en la receta que vas a preparar. Eso depende también de cada olla y del tamaño. Ten en cuenta que en ningún caso la olla rápida debe llenarse por encima de los 3/4 de su capacidad, porque así dejas espacio al vapor que va a generarse en su interior. Lo que tienes que hacer es, cuando vas por fin a cocinar ya a presión, colocas la tapa sobre el cuerpo de la olla y la cierras. Hay unas muescas en el borde que te indican cómo debes colocar la tapa para hacerla girar sobre la base. En la olla hay una parte que le das un botón hacia adelante, lo deslizas hacia adelante y está cerrada. Cuando por fin la olla alcanza la posición de presión, lo que ves es que suben la válvula y tiene unos dibujos en circulito y puedes estar cocinando con un anillo de presión o con dos. Si quieres cocinar solo con un anillo, lo que haces es bajar ya en el momento que llega a ese nivel, bajas la temperatura y entonces se va a mantener así. Tú tienes que estar allí para vigilar porque a lo mejor con poner la olla en el mínimo de fuego te llega. Durante la cocción pones la olla expresa a calentar y siempre eso, presta atención de los anillos de cocción para saber a qué temperatura hay dentro del interior y que no suba de presión, porque ver estos anillos te permite regular la presión que tiene y estar pendiente. Ten en cuenta que el tiempo de cocción empieza a contar a partir de que se hace visible el anillo, porque mientras solo está cogiendo presión y no está cocinando. Cuando la olla ha alcanzado el nivel de presión que deseas, bajas el fuego a un mínimo. Si lo pones en el 1 o en el 2, te llega. Si la válvula empieza a emitir un ruido, es un indicativo de que está liberando el exceso de presión de vapor. Basta con que retires la olla de fuego para recuperar la posición de equilibrio, la posición normal, y bajar el fuego. El sonido puede que asuste un poco, pero si retiras la olla no va a pasar nada. Cuando finaliza la cocción, lo recomendado es retirar la olla de la fuente de calor y abrirla, pero tras esperar a que esté totalmente despresurizada, o sea, que se le vaya toda la presión que tiene dentro la olla. Esto ocurre cuando el indicador de cocción ya no es visible, o sea, que bajan los anillos de la olla. Gracias al dispositivo de seguridad es imposible abrir una olla express hasta que se den las condiciones adecuadas. Imagínate que tú tienes prisa y quieres abrir la olla tan pronto acabas de cocinar, o sea, aligerar el tiempo de espera. Lo que tienes que hacer es desplazar las correderas de presurización hacia atrás de forma progresiva para forzar la liberación de la presión. Una vez alcanzada la posición de apertura, ya es posible quitar la tapa, pero tienes que ir abriéndolo poco a poco. Hazlo mejor dentro del fregadero por si sale agua. Sígueme para más tips para adelgazar y vivir de forma saludable. Me puedes comentar en mimodevida.com si sigues teniendo dudas sobre la olla a presión. Además, puedes conseguir mis planificadores de menús saludables en mimododevida.com/gratis y un montón de recetas basadas en comida real. Espero que os haya ayudado y hasta el próximo programa. Hasta aquí el programa de hoy, con consejos para hacer una vida saludable en este entorno insaludable. Si tú, querido escuchante, tienes alguna idea que te funcione, puedes escribirme a mimododevida.com/contactar o dejarlo en los comentarios del programa. Te aseguro que será muy bienvenida, siempre me gusta aprender. Si quieres saber más de cómo yo me las ingenio para comer sano y hacer ejercicio todos los días con poco tiempo disponible, te invito a que te suscribas ahora mismo al podcast y actives las notificaciones para no perderte los nuevos capítulos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo capítulo.